ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o, si lo prefieres, Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Sigue las retransmisiones al sur de la ciudad monstruo por La Que Huelga Radio en el 102.9 del FM, en Radio Zapote en el 102.1 del FM, en el oriente de la ciudad por La Voz de Villarradio en el 91.7 del FM, en Oaxaca de Magón a través de Radio Totopo en el 102.5 del FM, en Chiapas por Radio Botán Zapata en el 89.1 del FM, en el estado de Guerrero por Radios Voces, Nuestra Voz de Todos, desde la Normal de Ayotzinapa por el 90.1 del FM, y por Libertad Radio en el 92.7 del FM desde Petaquillas, y por último desde Panamá en www.radiotemblor.org. Voces Ecológicas Panamá. Gracias a todos los radioescuchas, ya estamos en su emisión del 7 de octubre de este año 2015. Este es su programa de radio, Noticias de Abajo, ML. Y bueno, pues saludando a todas quienes nos escuchan por las diferentes radios comunitarias, Que Huelga Radio, Radio Zapote, y bueno, las que ya escuchamos en nuestro intro. Y bueno, para iniciar tenemos la columna mañanera, esta columna que vamos a hablar de los compañeros de Mezcala allá en el estado de Jalisco. Hay una acción urgente donde se busca se absuelva a integrantes de la comunidad indígena Coca. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestros cuentos, eventos, cotorreos y más, esta sección de invitaciones. Y bueno, pues el día de hoy, justo a todas les da tiempo, de 4 a 6 de la tarde, va a comenzar un taller de medicina autogestiva en donde van a aprender a elaborar tinturas, microdosis, ungüentos y jarabes. Esto va a ser en la Ocupache, este espacio de autónomo de trabajo autogestivo. Y bueno, pues está ubicado en el pasillo de la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras. Es cooperación voluntaria, cooperación solidaria e intercambio, el cupo limitado, y para inscribirse todavía tienen chance. Pueden escribir a ocupache con K, @riseup.net, pero bueno, pues si ya no les da chance de inscribirse, pues de todas maneras cáiganle a ver si todavía alcanzan lugarcito para aprender a hacer pues esta... para que se puedan participar en este taller de medicina autogestiva. Y bueno, por acá también tenemos que hay unas actividades el miércoles 6, miércoles, hoy al rato, de 6 a 8 p.m. inicia la cooperación por, bueno, dice 7 sesiones, es el taller de bordado Tzetzal tradicional. Esta cooperación de 50 pesos para talleristas, 20 pesos de material. Esto va a ser impartido en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. La dirección es 5 de febrero, 257D, esquina Juan Lucas de la Saga, en la Colonia Obrera, muy cerquita del Metro San Antonio Abad. Y si quieres más información, escribirles es en el correo e... Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir. Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo va a salir, búscalo aquí, que búscalo allá, que el conejo va a salir. Y los que están escuchando, y los que ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Ya estamos de regreso aquí en su espacio del noticiero. Y bueno, queremos platicarles sobre un tema que ya hemos estado tratando en diferentes programas de radio, que es nuestros compañeros de la comunidad indígena Coca de Mezcala. Ahorita están llamando una acción urgente, que pues llaman a que se le dirija al gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, magistrado Luis Carlos Vegas Pamanes, al magistrado presidente de la sexta sala Manuel Higinio Ramiro Ramos, magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos, magistrado Celso Rodríguez González y magistrado Esteban de la A. Robles Sánchez. Y desde el Centro de Justicia por la Paz y el Desarrollo, CEPAD, es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, autónomo e independiente que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad apoya la defensa de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos. Estamos integrados a la Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los Derechos para Todas y Todos, conformados por 75 organizaciones de la sociedad civil cuya labor fundamental consiste en la promoción y defensa de los derechos humanos en distintas regiones. Nuestra actividad se ciñe en los dispuestos por las declaraciones sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales universales reconocidas en las Naciones Unidas. Por virtud, acudo ante ustedes a promover la siguiente acción urgente: se absuelva a integrantes de la comunidad indígena Coca de Mezcala de delitos fabricados. La CEPAD acompaña jurídicamente a la comunidad indígena Coca de Mezcala de Asunción, municipio de Poncitlán, Jalisco, en el proceso penal y justamente instaurado en contra de algunos de sus integrantes, acusados del delito de daño a las cosas en prejuicio del empresario Guillermo Moreno Ibarra, quien desde 1999 se encuentra en posesión ilegal de 10 hectáreas del territorio comunal, con la protección de diversas autoridades municipales, estatales y federales. Aunque es una cultura milenaria, la comunidad cuenta con títulos virreinales que datan en 1534 por la corona española, y desde 1668 existen documentos que ordenan la restitución de las tierras a su favor, reconociéndose sus derechos territoriales y de su isla, así como a sus autoridades comunales. Y bueno, pues algunos de los antecedentes ubican a la ribera norte del lago de Chapala. La comunidad indígena Coca de Mezcala tiene como presente el movimiento de independencia al refugiar a insurgentes buscados por los realistas tras la derrota del puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Sumada a la comunidad Coca a la causa independentista, mantuvo junto con los insurgentes hasta 1816. Y bueno, pues hubo una defensa de su territorio. Y bueno, también otro de los, digamos, antecedentes que suman: en el 99 el empresario Guillermo Moreno Ibarra apoderó de 10 hectáreas del territorio comunal y forestal, motivo por el cual las autoridades indígenas demandaron su inmediata restitución después de varios cambios con motivo de los ajustes jurisdiccionales de los tribunales unitarios agrarios. Actualmente corresponde conocer al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 15, radicado bajo el expediente 475 del 2013. En este procedimiento se dictó sentencia reconociendo los derechos de la comunidad indígena de Mezcala de Asunción, ordenando al señor Guillermo Moreno Ibarra la desocupación y entrega de la superficie invadida. Con esta sentencia el invasor se inconformó y a la fecha está pendiente que se dicte su nueva sentencia. 5. Es importante mencionar que a partir de la ilegal ocupación, el invasor ha desmontado un área forestal, bosque, y ha construido una casa en la cima del cerro, resguardada por una malla metálica electrificada y una brecha inclusive para que circulen solo sus vehículos. Además, ha desviado cauces de barranquillas, toda con la complacencia o permisibilidad de las autoridades del municipio de Poncitlán, Jalisco, de la Comisión Nacional del Agua, la CNA, y la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente, la Profepa, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y la Procuraduría Agraria, PA. sin que estas autoridades actuaran a pesar de las denuncias o quejas presentadas por individuos y comisarios de bienes comunales. En asambleas de comuneros del fecha del 22 de marzo del 2011 se acordó hablar con el invasor Guillermo Moreno Ibarra para que retirara el panel solar que pretendía instalar en el río del Comal con el propósito de hacer una represa para retener agua y bombearla hasta la finca, que construye a la parte alta del cerro conocida como El Pandillo. Además, provocaría dejar sin agua a los animales de los comuneros y a los que habitan en los cerros cercanos. El 10 de abril del 2011, la asamblea de la comunidad acuerda entrevistarse con el invasor. Sin embargo, al pretender hacerlo en el camino de terracería cerca del predio invadido, fueron recibidos con detonaciones de armas de fuego por personas que se encontraban en las inmediaciones de la casa de Moreno Ibarra. Los hechos fueron denunciados ante la delegación en Jalisco de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, las autoridades hasta la fecha han sido omisas. Los actos que consideramos dieron motivo a la integración de un juicio injusto son los siguientes. El 14 de abril del 2011, el prestanombres Crescencio Santana presentó ante la gente del Ministerio Público de Ocotlán, Jalisco, una denuncia en contra de los 6 integrantes de la comunidad a la que posteriormente se sumaría el invasor Guillermo Moreno Ibarra. En la integración de la averiguación previa se dieron diversas inconsistencias jurídicas. Una de ellas, no menos importante, es la que los acusaron. Es que los acusados no fueron citados para que conocieran el conocimiento de la denuncia, saber quién los acusan y las pruebas que los incriminan. Es muy importante señalar que en contra de 6 de las 10 personas no había acusación o querella. La lideresa indígena Rocío Moreno fue detenida el martes 6 de septiembre del 2011 a las 17:30 horas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por 2 agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia. Uno de los agentes se hizo pasar por periodista y mediante engaños la citó a través de su teléfono celular para realizar una entrevista sobre la isla de Mezcala. Estando Rocío Moreno en la puerta del diario Milenio, Jalisco, era uno de los 2 agentes haciéndola pasar por miembro de la redacción de dicho periódico, se acercó a ella. El 13 de septiembre del 2011, el juez penal resolvió la situación jurídica de Rocío, dejándola en libertad por falta de elementos para procesar. Tal vez que se comprobó que ella, el día de los hechos, estaba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, atendiendo asuntos escolares. Esta resolución fue apelada por el agente del Ministerio Público correspondiente y que conoce la apelación de la Sala Décima Primera, quien confirmó la resolución de libertad. Para evitar su detención, los otros miembros de la comunidad se presentaron al juez que los requería. Ya para el 18 de septiembre del 2011, el juez penal resolvió la situación jurídica de 9 miembros de la comunidad: Casancio Pérez Magallón, Cirilo Rojas López, Vicente Paredes Perales, Jorge de los Santos Pérez, Manuel Alejandro Jacobo Contreras, José Abraham de la Paz Sanabria, Ismael de los Santos González, Salvador de la Rosa Paredes y Petra Sanabria, claro, decretando auto de formal prisión por el delito de daño a las cosas, con el depósito de una cuantiosa fianza, fueron dejados en libertad bajo caución. Ya para el 27 de mayo del 2015, el juez penal de Ocotlán, Jalisco, dictó sentencia en contra de los miembros de la comunidad indígena, atendiendo los responsables del delito de daño de las cosas, condenándose a 8 miembros de la comunidad al penal de 2 años. A la pena, perdón, de 2 años, 6 meses y 15 días de prisión. Esta sentencia fue apelada y en los agravios se hicieron valer violaciones cometidas al debido proceso y la inobservación mínima del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. La apelación de la sentencia antes citada fue turnada por la Sexta Sala en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, integrada por los magistrados Celso Rodríguez González, Manuel Higinio Ramírez Ramos y Esteban de la Asunción Robles Chávez, registrada bajo el TOCA número 880-2015. El 2 de septiembre del 2015 se celebró la audiencia de vista. Hasta la fecha no se han dictado sentencia por parte de la Sexta Sala ni se ha informado de el nombre del magistrado que está a cargo de proponer la sentencia de apelación. Esto contraviene al derecho de la información que tanto procesados y abogados tenemos en todo tiempo de saber, constituyéndonos una violación al debido proceso. Por lo todo lo antes expuesto, exigimos lo siguiente: primero, al gobernador del estado de Jalisco que ordene se investigue los hechos donde interviene el personal del Ministerio Público adscritos a Pocitlán, Jalisco y determine las violaciones procesales generadas por el personal, así como el papel que ha jugado el representante social adscrito al juzgado penal de Ocotlán, Jalisco. Segundo, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, que en el ámbito de su responsabilidad vigile que se imparta justicia pronta y expedita al considerar que miembros de la comunidad indígena han sido injustamente condenados. Así también exigimos dicte medidas necesarias para iniciar el procedimiento administrativo en contra del licenciado Óscar Martínez Morales Vázquez, juez de primera instancia en materia penal de Ocotlán, Jalisco, por las irregularidades graves cometidas y consentidas en el proceso penal del origen y han derivado en la condena injusta en contra de los miembros de la comunidad indígena de Mezcala. Tercero, a los magistrados integrales de la sexta sala exigimos atiendan los agravios planteados derivados de las violaciones cometidas al debido proceso y a la falta de apelación del protocolo de actuación para quienes impartan justicia en caso de que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. En consecuencia, se absuelva a los condenados, miembros de la comunidad indígena Coca de Mezcala de Asunción, Pocitlán, Jalisco, del delito que justamente se señala. Esta petición es formulada bajo el manto de la garantía consagrada en el artículo 8 de la Constitución General de la República. Atentamente, César Octavio Pérez Verónica, director ejecutivo de Defensa, CEPAD. Y bueno, pues mandan la información del Centro de Justicia por la Paz y el Desarrollo, la dirección, el teléfono, que bueno, por supuesto pueden consultar en su página, que es cepaz.org.blogspot.mx. Y bueno, se le pide a las personas y organizaciones locales, nacionales e internacionales solidarizarse con esta acción urgente, que marque con copia el correo interlocución cepat.org.mx. Los correos a donde hay que dirigir a la acción urgente, pues dan el del gobernador del Estado de Jalisco, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, al magistrado, que bueno, ya leímos sus nombres, Celso, integrantes de la sexta sala, y a Esteban de la Robles Sánchez, para poder presionar que puedan ya absolver a nuestros compañeros. Pues decíamos, es una acción que desde 2011 nuestros compañeros han estado sometidos no solo a la violación y a la garantía de sus derechos constitucionales como pueblos indígenas, también han sido violados sus derecho a la información. Y bueno, cada uno de los puntos que los compañeros del CEPAD nos han mostrado en esta acción urgente. Así que bueno, pues pedimos a los radioescuchas, quien quiera solidarizarse, ya saben, pueden buscar esta carta en cepad.org.blogspot.mx. Y también lo vamos a pegar en un momento en el Facebook de Noticias de Abajo ML, para que pues ustedes también lo puedan conocer y pues sumarse a la exigencia de la libertad de nuestros compañeros. Nos vamos con un corte musical, regresamos, seguimos aquí en su espacio de Noticias de Abajo ML, no le cambien. Thank you. NL Noticias de Abajo. NL, rompiendo fronteras. Ya estamos de regreso aquí en Noticias de Abajo ML, mandándole un saludo a toda la banda que ha estado al pendiente y escuchando. Y bueno, pues como también pueden encontrar ahí, pueden comunicar con nosotros, ahora que no tenemos teléfono en cabina, pero están las redes sociales, está por ahí el Facebook, el Twitter, el correo electrónico. Y tenemos una página en Facebook justamente que se llama Noticias de Abajo ML y que ahora, bueno, pues nosotros decimos que estamos en el exilio. Pero bueno, pues vamos a dar paso a esta sección que es Noticias Internacionales Rompiendo Fronteras, con una nota que viene desde Francia, que pueden encontrar ustedes en resumenlatinoamericano.org y que se titula Directivos de Air France huyen descamisados de sus enfurecidos trabajadores. Y bueno, pues decenas de trabajadores de la aerolínea francesa Air France irrumpieron este lunes en la sede del grupo y agredieron a miembros de la dirección en el momento en el que desgranaban su plan de ajuste, que incluye el despido de 2.900 empleados, los primeros de la historia de la compañía, mientras que el presidente de Air France, Frédéric Gallet, abandonaba de forma precipitada el lugar al ver entrar a los trabajadores. Estos rodearon al director de Recursos Humanos, Javier Broseta, a quien le desgarraron la camisa. La dirección condenó esos hechos y anunció que presentará una denuncia por violencia agravada. Ha de ser muy costosa su camisa, supongo. Los sindicatos de la aerolínea, habían convocado una jornada de paros que ha tenido poca incidencia en el tráfico de la compañía y una manifestación en las puertas de la sede social de Air France, situada en las proximidades del aeropuerto parisiense de Roissy-Charles de Gaulle. 2.900 despidos. En el interior tenía lugar un comité de empresa en el que la dirección explicaba a los representantes sindicales sus planes de ajuste, que pasan por la reducción de un 10% de su oferta de vuelos, lo que se traduciría en la supresión de 2.900 puestos. 2.000 personas sin trabajo. Un grupo de trabajadores logró superar las barreras de seguridad que les impedían la entrada al lugar de la reunión, lo que provocó la suspensión del comité y degeneró en incidentes con algunos miembros de la dirección. Ante la creciente competencia de las compañías de bajo costo en sus vuelos de corto y media distancia y de las aerolíneas, del Golfo en los de largo recorrido, Air France puso en marcha un plan de incremento de la productividad que pretendía consensuar con los sindicatos. Pero la semana pasada dio por rotas las negociaciones y acusó a los representantes de los pilotos de no querer transigir, por lo que lanzó un plan alternativo que pasa por la reducción de la actividad y por vez primera en su historia por despidos, pilotos, azafatas y personal de tierra. Según las cifras adelantadas a los sindicatos, la empresa pretende prescindir en dos próximos años de 300 pilotos, 700 azafatas y 1.900 miembros del personal en tierra de los 64.000 trabajadores que tiene en su plantilla. 5 conexiones de larga distancia serán suprimidas y 14 de los aviones de su flota suprimidos, además de la reestructuración de algunas de sus rutas. El gobierno francés, que tiene el 17.6% de las acciones de la compañía, respalda los planes de la dirección, pero a través de diversos ministros ha pedido que se recuperen las negociaciones y que los pilotos hagan concesiones. La empresa les reclama más horas de vuelo por el mismo salario, algo a lo que se niegan alegando que sus condiciones son peores que las de sus colegas de otras aerolíneas, como Swiss Air, British Airways y KLM, socia de Air France. La compañía francesa considera que la mitad de sus rutas de larga distancia son deficitarias y que se necesita mejorar la productividad de la plantilla en un 17% para poder ser competitiva. La aerolínea tiene previsto presentar unas cuentas equilibradas en el presente ejercicio, pero lo atribuye a la caída de los precios de los combustibles y a la actividad inesperadamente alta en el pasado verano. Y bueno, pues aquí justo en esta nota que, como les comentaba, pueden encontrar en resumenlatinoamericano.org, pues hay algunas fotos en donde pues sí se ve este personaje que es el encargado de recursos humanos de esta aerolínea grandísima con la camisa destrozada, ¿no? Y bueno, pues da un poco de risa, pues, ¿no? Que les interese denunciar por agresiones agravadas cuando fue, pues, una simple camisa, y que, bueno, pues esto no se compara, obviamente, con las 2.900 personas que esta empresa, pues, pretende despedir. Pues bueno, continuamos con más información. Y bueno, ya estamos aquí con esta, bueno, con los compañeros de contrainfo.spip.net, que son quienes nos traen esta información de presos libertarios, anarquistas en diferentes partes del mundo. En este caso, pues hablan de en el tema de Grecia con los compañeros que han sido detenidos. Evi Statiri es una compañera que la semana pasada platicamos de ella, que es una compañera que fue más bien como un chivo expiatorio con el tema de su novio, pareja, compañero que también estaba encarcelado en Grecia. Y bueno, pues ella fue detenida. Es como ya veníamos comentando, que en algunas cárceles quienes están cerca, ya sean sus compañeras de trabajo, de colectivo, familiares, terminan siendo detenidas. Y bueno, pues nuestra compañera fue una de ellas, y ahora le han puesto medidas restrictivas. Las medidas restrictivas contra Evi Statiri, hasta donde se sabe, son las siguientes: es la prohibición de salir del ámbito territorial del Estado griego, presentarse ante las autoridades 3 veces al mes, residencia obligatoria en un lugar determinado, límite de circulación de 1 kilómetro a la redonda de su domicilio, prohibición de comunicarse con acusados en el mismo caso, ni con su compañero sentimental, Garasimo Sakalos, perdón. Y bueno, pues ella, como les veníamos diciendo, pues ella estuvo cerca del caso de su compañero. Y bueno, pues desgraciadamente Evi Statiri pues fue detenida, fue puesta supuestamente en libertad, pero ahora vemos cómo es la libertad que le están condicionando. Inclusive ella no puede salir del límite de circulación de 1 kilómetro a la redonda. Ella también le prohibieron hablar con su familia, la llevaron a centros penitenciarios donde no tenía ningún tipo de comunicación, o sea, no tenía casi tiempo para salir. Bueno, y bueno, esto pasa con quienes también se solidarizan, porque recuerden que la detención de compañeros no solo tiene que ver con la propia encarcelación de ellos, sino también tiene que ver cómo irrumpen todo este tejido social. Y bueno, pues uno de los tejidos sociales principales pues son quienes visitan a los presos políticos. Y bueno, pues desgraciadamente nuestra compañera Evi está en esta situación. Desde aquí, por supuesto, le mandamos un fuerte abrazo, y bueno, pues seguiremos atentos a el avance del tema de nuestros compañeros en diferentes partes del mundo. Y bueno, pues por acá también tenemos en una nota de los compas de somoselmedio.org un cuento desde Cuba por Ayotzinapa. Bueno, pues va en relación a todas las actividades que se llevaron a cabo a nivel nacional y a nivel mundial, precisamente al cumplirse un año de que ocurrieran estos hechos en el estado de, perdón, en el municipio de Iguala y en el estado de Guerrero, en donde fueron desaparecidos 43 normalistas y otros 3 más asesinados. Pues bueno, pues esto es más que un cuento, como una crónica acerca de la actividad que realizaron allá los compas. Y bueno, dice: la idea era que bajáramos 43 personas de la escalinata de la Universidad de La Habana con las fotos de los muchachos desaparecidos y repartiendo volantes. Papá, por si vienen a preguntarte, voy a hacerte un cuento. Con un grupo de amigos nos organizamos para esta tarde una actividad de apoyo a las protestas por los sucesos de Ayotzinapa. La idea era que bajáramos 43 personas de la escalinata de la Universidad de La Habana con las fotos de los muchachos desaparecidos y repartiendo volantes que explican el hecho. Luego caminaríamos por la calle L hasta 23 y de ahí llegar al monumento a Benito Juárez, que está en la Avenida de los Presidentes. El rector no los dejó bajar de la escalinata. No sé, yo llegué más tarde. Me contaron que dijo que la Universidad de La Habana no quería estar ligada a nada que tuviera que ver con esa actividad, que ellos no eran la FEU, que no pegaran los papeles, que si les preguntaban dijeran que eran autónomos y que si lo organizaban bien y pedían permiso, podrían hacer algo al respecto el 27 de noviembre, que es el Día de los Estudiantes. Pero nosotros queríamos hacerlo hoy, 1 de octubre, porque mañana es un aniversario más de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, y queríamos homenajear a aquellos otros estudiantes así, y porque el 26 de septiembre hizo un año de que los 43 normalistas de Ayotzinapa no hablaran más con sus padres, con sus amigos. Los muchachos igual salieron, no como querían desde la universidad, pero salieron. Me los encontré de camino al monumento de Juárez y la gente en la calle miraba y preguntaba qué estábamos haciendo, que si éramos de las damas de blanco, y cuando les decíamos que no, que las calles en Cuba no son de las damas de blanco, y les explicábamos por qué andábamos con tantos papeles, todos querían leer y nos pedían volantes. Hubo quien siempre protestó y nos dijo que mejor empleáramos el tiempo en otra cosa, pero les dimos volantes a dos policías y se quedaron leyéndolos. Eso me gustó. Claro, cuando llegamos al sitio, como a 50 metros, estaban dos patrullas con policías, no los que se habían quedado con los volantes. En los bancos del parque y caminando alrededor, habían varios que fácil podíamos adivinar que eran de seguridad y andaban como curioseando. Pusimos las fotos con el presidente indígena y dijimos sus nombres, los 43 nombres, y dijimos presente. Y gritamos, vivos se los llevaron y vivos los queremos. Que Ayotzi vive, la lucha sigue y sigue. Y pedimos justicia, justicia, justicia. Éramos como 30, estábamos nosotros como Proyecto Nuestra América, el colectivo de muchachos cubanos y latinoamericanos Pinos Nuevos, que se llaman así por ahora. Estaban los que trabajan con niños y adolescentes desde el proyecto Escaramujo. Estaban los muchachos que estudian marxismo en el Instituto Juan Marinelo. Estaban unos cuantos mexicanos que estudian en la Cuba y estaba una representación del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil. Todos queríamos hablar, todos queríamos decir que entendemos que el gobierno, como gobierno, todavía no haya dicho una palabra sobre qué opina acerca de esos 43 muchachos, sobre la lucha de sus padres, sobre las otras fosas llenas de cadáveres que han encontrado, sobre los más de 30.000 desaparecidos que hay en México y sobre todo que sobre que todo eso es un crimen, es terrorismo de Estado. Pero también queremos decir que nosotros somos la sociedad, no el gobierno, que de aquí hemos ido a México, a Ayotzinapa, a conocer a los padres, a los amigos, a los profesores de esos muchachos y a decirles que también vamos a luchar por ellos y que a nosotros nos duele ver esos golpes, esos muertos, esas desapariciones desde nuestras pantallas y no podemos quedarnos sin hacer nada. Los mexicanos que estaban nos agradecieron, nos dijeron que compartir esa realidad era la mejor manera que tenían de enseñarle a Cuba que es el capitalismo. Ahora que somos amigos de Estados Unidos y algunos andamos oyendo cantos de sirenas y que ellos tienen el deber de no dejar que vuelvan a suceder las cosas que sucedieron en Ayotzinapa y suceden en todo México, que hace pocos días desaparecieron a 30 estudiantes más y que a los normalistas les tienen miedo porque ellos, los empobrecidos, son los que hacen las revoluciones en México y siempre las han mirando y siempre las hacen mirando a Cuba, que la revolución cubana inspira más de una idea de justicia en aquel país. Y yo pensé en los policías que se veían aburridos o nerviosos de lejos. Y pensé en el dolor, en las tripas que me dio cuando los vi y que supongo era miedo. Pero que ya había pasado ese miedo y ahora quería que se sentaran con nosotros. Porque a los estudiantes de Ayotzinapa los mataron otros policías cuando iban a hacer algo parecido. Y yo quería contárselo a los de La Habana para que también protesten porque hay policías que hacen esas cosas. Ahora vamos a organizarnos, a ver si el rector sí nos deja hablar en la marcha del 27 de noviembre. A ver si otras universidades también se embullan y nos piden que hablemos. Y te cuento para que sepas, si vienen a preguntarte, tú diles eso, que desde hace un año estamos levantándonos por Ayotzinapa, por México, por Cuba y por Latinoamérica, que vamos a seguir haciéndolo y los invitamos a buscar justicia. Mi padre, un antiguo policía, me escuchó en silencio, me dio un beso y me dijo, nunca pides permiso para hacer lo que crees que es justo. Voy a empezar a hacerle más caso. Pues bueno, este es un cuento desde Cuba que pueden encontrar en la página de Los Compas de Somos el Medio. Y ahora nos vamos con un poco más de noticias y nos vamos directamente a Turquía. Los compañeros de Desinformémonos nos mandan esta nota que se titula Detenidos 22 kurdos en una nueva ola represiva del gobierno turco. La represión contra los turcos en Turquía no cesa. Si apenas hace unos días vimos cómo militares turcos mataban y arrastraban el cuerpo del joven kurdo Asi Lokman Birlik, de 24 años, por las calles de Sinark, hoy se desató una ola de detenciones en Ankara contra maestros y estudiantes kurdos en un operativo desproporcionado. La agencia de información Ekin Newk Agency asegura que entre los detenidos se encuentran 6 dirigentes del partido político Alkan Democratic Partido Democrático del Pueblo. Esta información de las izquierdas fue creada en el 2011 y su objetivo es la democracia directa y la lucha por los derechos de las minorías en Turquía, principalmente de los kurdos. Muchos medios críticos con el gobierno turco de Tayyip Erdogan perdón, interpretan este mega operativo como una intencionalidad política. A menos de un año de las elecciones, tan solo se hace 4 días, una operación similar se llevó a cabo contra el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, con 60 cateos y un total de 44 personas detenidas. En esa ocasión, las detenciones se efectuaron la madrugada del despliegue que incluyó decenas de policías y un helicóptero. Conflicto armado. Si en las ciudades de Turquía el gobierno está llevando una cacería contra activistas kurdos y agentes ligados a los movimientos sociales, en varias partes del país ya empezaron desde hace meses los enfrentamientos armados entre el ejército y las guerrillas kurdas. Este domingo hubo un enfrentamiento en la ciudad fronteriza de Sebnili, en la provincia de Akari, entre los miembros de la Fuerza de Defensa Popular Kurda y los militares. Los guerrilleros lanzaron 4 ataques simultáneos contra un cuartel militar, la gendarmería, la casa del gobernador y la comisaría de la policía local. En esa ocasión fallecieron 7 milicianos kurdos, pero consiguieron controlar gran parte de la ciudad, que se encuentran a escasos kilómetros de Irak e Irán. Entre otras noticias de la guerra de baja intensidad que se está librando en Turquía, fue la muerte del comandante de las Fuerzas de Defensa Popular, Baran Dersim, quien falleció el pasado 15 de septiembre en un bombardeo de la aviación turca en la zona de Ovasik. Él era una de las máximas instancias de la resistencia kurda y pereció junto con varios compañeros veteranos. La situación se ha complicado en Kurdistán, nación sin estado, dividida territorialmente en los países de Turquía, Irak, Irán y Siria, desde que el gobierno turco inició una ofensiva contra los kurdos y sus zonas de influencia. Los partidos de los trabajadores de Kurdistán, PKK, formación política mayoritaria entre los kurdos, dio por finalizado el 25 de julio del 2015 el alto al fuego unilateral, que fue declarado en marzo del 2013, y declaró la autonomía en varios pueblos y barrios de Turquía. Los kurdos tienen varios frentes abiertos, no solo están luchando contra el gobierno conservador turco, sino que liberaron una guerra de Siria e Irak en contra de los terroristas del Estado Islámico. Sus milicias populares, creadas por hombres y mujeres, han sido claves para detener el avance de los yihadistas, como lo fue Kobani, Siria, con información de kurdis.cat. Y bueno, pues con esto finalizamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Y bueno, pues vamos a ir con un corte musical. Quédense con nosotros. Regresamos desde el ombligo del monstruo. Negrita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha, que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella. Prende la mecha de la cumbia, va, pide candela. Prende la mecha. Hey! ML Noticias de Abajo. Desde Domingo del Monstruo. Ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo ML y bueno, pues vamos a dar paso a nuestra sección desde el ombligo del monstruo, nuestras noticias nacionales. Y bueno, pues recién que sale el compañero Mario Luna, quien fue encarcelado por más de un año, este compañero, este vocero de la tribu Yaqui, los compañeros de la tribu Yaqui que han dado una lucha bastante fuerte en contra pues del despojo de sus tierras para la construcción de un acueducto. Y bueno, pues los compañeros de Subversiones le hicieron una entrevista a Mario Luna y bueno, pues hay un video que pueden encontrar en la página de subversiones.org, pero tiene una pequeña introducción, la cual dice: Mario Luna, vocero y autoridad tradicional de la tribu Yaqui, fue detenido el 11 de septiembre de 2014, luego de que el gobierno del panista Guillermo Padres emprendiera una campaña en contra de los Yaquis. Él fue detenido y poco después Fernando Jiménez. Ambos pasaron un año en prisión acusados de delitos que no cometieron. Ambos fueron liberados gracias a la presión ejercida por la propia tribu, por organizaciones sociales y por la sociedad sonorense y mexicana. Conversamos con Mario Luna acerca de varios temas que, además de su encarcelamiento injusto, nos parece necesario subrayar. Primero, porque Sonora ha cambiado de gobierno y las condiciones son otras a las de la administración anterior. Y segundo, porque el principal objetivo de la lucha de la tribu Yaqui no se ha alcanzado aún, detener la construcción del acueducto Independencia. En esta charla pudimos conocer el análisis del comienzo de una nueva administración que encabeza la priista Claudia Pavlovich y los retos que enfrenta. Sin embargo, hablamos sobre todo de los obstáculos que enfrenta la lucha de la tribu Yaqui para frenar la construcción del acueducto. Entre ellos, la no aceptación de un peritaje que demuestra, con todas las acreditaciones necesarias, el daño irreparable que este megaproyecto ocasionará al territorio, así como un posible nuevo golpe con la presentación del proyecto de construcción de un gasoducto. Al final, Mario comparte algunas impresiones de su experiencia carcelaria, al mismo tiempo que muestra la entereza con la que continuará la lucha en defensa del territorio. Pues como les comentaba, este video de la entrevista hacia el compañero Mario Luna lo pueden encontrar en www.subversiones.org. Pues está un poco largo, por eso es que no se los podemos transmitir también para no cortar la palabra del compañero. Pero bueno, pues esta es información acerca de esta entrevista y continuamos con más. Ahora nos vamos a platicar un poco sobre el estado de Oaxaca. Bueno, este estado que ha demostrado pues ser un estado, digamos, con un trabajo fuerte. Y bueno, los compañeros de Proyecto Ambulante.org nos presentan esta nota que se llama Tiempos Cobardes para Fidel y Rocío. Y más o menos dice: sí, estudiantes, a tus estudios, que los rectores caros me salen, les pago para que les aplasten todos sus gritos de libertades. Palomares, Gavino, letanía de los poderosos. Para Fidel y Rocío, entender a eso que llamamos mundo es un ejercicio sumamente complejo. El mundo que nos ha dicho que él, que es el que nos tocó vivir, el que nos tocó sufrir, el que todos los días para sobrevivir lo habitual hay muchas rutas. Una de ellas es estudiar, aprender, aprender, estudiar. Esa es la fórmula que nos permite acceder a otros entendimientos, no a esos que se confeccionan en los escritorios o en las instituciones, sino a estos otros entendimientos y rutas que eligieron Fidel y Rocío desde la sociología. Ser indígenas para la modernidad es una idea bastarda, manoseada, vendible. Ser indígena para el Estado es disfrazarse con ropas típicas, llenas de colores y confecciones, que luzcan lo poco digno que nos han dejado. Ser indígenas no solo se puede medir en hablar un idioma, ser indígena es un todo más complejo. No se refiere al modelo folclórico de aparador o fotografía que se promueve para el deleite del turismo de piel blanca que nos entiende como entes sociales del tercer mundo y en pleno abandono de la modernidad. Fidel y Rocío, Rocío y Fidel son originarios del pueblo Mije, una de las etnias oaxaqueñas más orgullosas de sus raíces. Para ellos es una virtud y no un problema ser de los jamás conquistados. Esta noche Nietzsche, Fidel y Rocío, ambos egresados del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UAPJO, pasaron una de no sé cuántas noches lejos de su familia, amigos, casa, libros y calles, que los ha visto crecer como personas y como estudiosos de la sociedad. Antes de ser sociólogos, ellos son Ayucay. Ser indígenas en tiempos cobardes es resistir a las modas, a las burlas, a las ciudades, a los otros, a las velocidades, a los espacios. Fidel y Rocío, además de ser mijes, son hombres y mujeres que decidieron estudiar a la sociedad, sumarse a las luchas estudiantiles y ser partícipes de promotoras juveniles que poco se cristalizaron. Ser hombres, mujeres, estudiante, indígena, es ser otro que viste diferente, que habla diferente y que por diferente hoy están presos. Rocío y Fidel están frente a una encrucijada. Resistir a la injusticia cárcel, sobrevivir el encierro infame que les arrebate horas de esa sociedad, que aún no les digan sus leyes, los castiguen por ser otros, por ser mijes, por ser universitarios, por querer entender una sociedad que vive tiempos cobardes. No muy lejos de esta geografía, almas anónimas y cobardes expresan desde sus órdenes con júbilo las detenciones el 2 de octubre del 2015 en Oaxaca y de la Ciudad de México, y formulan deshonrosamente ojalá y los desaparecieran. No es suficiente toda la sangre derramada, quieren ver teñido de rojo todos los caminos. Sus almas necias se escuda bajo la falsa protección de la democracia tirana. Son tiempos cobardes. En una sociedad temerosa que se niega a ver que la ausencia de justicia y las detenciones del 2 de octubre del 2015 son una muestra de ineptitud del Estado. No buscan certeza jurídica, solo culpables a quienes sacrifican en el nombre del capital, como siempre, las más pobres, los sin empleo, los indígenas, los estudiantes, los de abajo, los olvidados, irán por delante. Los esbirros y voceros del Estado dirán que hoy los agresores de sociología orquestaron el plan maquiavélico para desestabilizar el país, aprovechando las protestas del día 2 de octubre. El trabajo de todos no esquivar la verdad. Rocío y Fidel son ahora presos políticos del Estado. Vaya un abrazo fortísimo para las familias, amigos, para Rocío y Fidel. Desde donde estamos, que sea trinchera para solidarizarse con todos los presos, desaparecidos y perseguidos por causas políticas. Es hora de salir a las calles a enfrentar todos juntos esos tiempos cobardes. Desde algún lugar, supa tupa. Y bueno, pues esta es la nota que mandan los compas, una nota muy chida. Así que la pueden consultar en proyectoambulante.org y seguimos con más noticias. Y bueno, pues por acá tenemos información acerca de un ataque que se ha dado a esta empresa Honda, una concesionaria Honda, de esta empresa de carros, ahí en el Estado de México. Y bueno, vamos a leer un comunicado en donde pues ya hay unos compas que se lo están reivindicando y ellos dicen así: una vez más, cansados de su mundo artificial, hemos salido a demostrar que nunca aceptaremos sus ofrecimientos de vivir en este mundo charco lleno de seres autómatas, llenos de indiferencia y que gracias a esto no muestran ni el más mínimo respeto por la tierra. Una tierra que nos ha brindado los recursos necesarios para sobrevivir y que durante mucho tiempo han sido explotados de maneras absurdas. Esa gran horda de zombies en busca de lujos que mantengan su confort han contribuido de sobremanera a sustentar esta sociedad que día a día se hunde en su propia mierda. Buscamos destruir golpe a golpe su mundo, el mundo en el cual a través de sus herramientas de control manipulan las mentes de las personas que viven ignorantes e indiferentes a todo aquello cuanto les rodea. Nos referimos tanto a sus cámaras y su policía como a sus lujos. El día 4 de octubre del 2015 hemos hecho una demostración de odio atacando una concesionaria Honda ubicada en la Avenida Revolución en San Cristóbal de Ecatepec, Estado de México. Cubiertos una vez más por la negra noche, acompañados de la luna que una vez más fue nuestra confidente en el ataque, se logró destruir vehículos de la marca Honda y al mismo tiempo una cantidad de daños menores a otros vehículos. Esto es una muestra de que no hemos desistido en la lucha contra todos aquellos que osen destruir a la tierra y cohabitantes. Bueno, y lo firma el Frente de Liberación de la Tierra en México. Y esta nota la pueden, nuestro comunicado lo pueden encontrar en la página de los compas de contrainfo.spip.net. Continuamos con más información. Y bueno, nuestro compañero Luis Fernando Sotelo manda una carta que, bueno, por supuesto queremos compartir en este espacio para pues dar a conocer la palabra de nuestros compañeros. Y dice: a los compas solidarios, primero un saludo muy respetuoso para con sus luchas de resistencia. Me da mucho gusto la dinámica que se genera a partir de que comparta mi palabra. Desde mi encarcelamiento miro al mundo con los lentes de la rabia, del dolor y la indignación, a la garantía de una vida más o menos digna dentro del capitalismo. Y claro, no solo a raíz de mi detención. Una rabia, un dolor, una indignación tan comunes como ya es común, cosa de todos los días, de este crimen llamado capitalismo. Ahí van mi rabia y mi indignación, encontrándose con la solidaridad y con la resistencia a lo largo de estos casi 11 meses, sin olvidar sus dolores, que son hermanos del mío, entendiendo la cristianización de la sociedad como causa de las desigualdades. Por más que se aparente desde la clase política el desgaste sufrido por todos y todas las individuas de la sociedad, total, así nunca jamás todos como un todo de la humanidad lograríamos una emancipación de los errores del pasado, con una base solo en las metas de la vida, fomentadas desde la mentalidad burguesa y su condición material. Es mejor apostarle a que las luchas anticapitalistas se sigan cultivando con conciencia crítica y mucha alegría. En eso ando creciendo. Saludos y abrazos rebeldes a la Red contra la Represión, la Sexta, la Sexta de Barcelona, la Cupache, la Cruz Negra, los Trois Passants, la Cabra Libertaria, la Comunidad de San Francisco Xochicuautla, la Comunidad Nahua de San Pedro Tlanisco, Regeneración Radio, el Frente de Pueblos, bueno, que ya no es Frente de Pueblos, ahora es el Frente Popular Francisco Villa, perdón, es la Organización Popular Francisco Villa Independiente. Los Cafeteros, Pan y Tierra y Libertad y el CCH Vallejo, Reclusorio Sur de la Ciudad de México, 2 de octubre del 2015, Luis Fernando Sotelo. Y bueno, pues estas son las palabras de uno de sus compañeros libertarios que está detenido en el Reclusorio Sur y pues fue acusado de la quema de un metrobús en todo este marco y contexto de las primeras movilizaciones por Ayotzinapa. Bueno, nuestro compañero, como vemos, es un compa que pues sigue en pie de lucha, que por supuesto no desistirá, no solo por luchar por su libertad, sino por entender al mundo desde otra visión. Seguimos con más información. También tenemos lo de las actividades de los compañeros del colectivo Revuelta, que bueno, pues un poco queríamos compartirles que los compas siguen trabajando en regresar a este CCH que fue que pues los golpearon, no solo a los compañeros de Regeneración Radio, sino también al colectivo, grupo porril llamado 3 de marzo, el 21 de septiembre, recordemos, entra a las instalaciones del CCH Vallejo, destroza el mobiliario de la cabina de Regeneración y también del colectivo. Pero bueno, el colectivo Revuelta convocó una asamblea en el CCH Vallejo en la pugna por la organización. Y esta sesiona por segunda vez discutiendo el tomar acciones para la eficiente salida de integrantes del grupo de choque que desarticuliza la organización, viendo la algidez organizativa de la comunidad, directivos, personal de confianza y profesores afín. Y bueno, pues ellos dicen que también se inmiscuyen en gran cantidad a la asamblea con el único propósito de romper con esta organización en defensa de su interés, siendo así, queriendo lograr su cometido, la asamblea se agota sin acordar acción alguna. Y quieren pues denunciar esta acción de las autoridades y bueno, pues de todos estos alumnos que también sin analizar la situación y por búsqueda de una mejor calificación pues han estado acompañando este tipo de acciones. También creemos que hay algunos estudiantes que pues seguramente mandados por los grupos porriles y pues teniendo otra visión y otro panorama totalmente distinto se han puesto del lado de las autoridades. Y bajo este tenor que como colectivo decimos tomar acciones, repudiamos la desarticulación de la asamblea por parte de los directivos, se realizan mítines informando a los sucedidos en distintos puntos del plantel, se pitan consignas de la postura colectiva a lo largo de la dirección, los cuales el día de hoy han sido removidas. Les exhortamos a estar al pendiente de nuestras actividades contra el Estado y quienes las sostienen. Y bueno, pues una de las actividades que los compañeros también están realizando y bueno, convocando para quienes estamos fuera del CCH Vallejo podamos acompañar a estas acciones, pues mandan una campaña gráfica contra el Estado y quienes lo sostienen. Por los acontecimientos sucedidos el 21 de septiembre, como lo comentábamos, el colectivo Revuelta considera que es momento de no bajar la guardia. y es así que llamamos a la suma solidaria de todos las que están en el momento, se mantienen en esta lucha contra el Estado capital y encuentran el porrismo una herramienta más de presión, materializando mediante esta campaña gráfica contra el Estado y quienes la sostienen, una postura firme contra estos grupos de choque. Y bueno, pues dice, comparte nuestro Facebook Colectivo Revuelta, tu trabajo solidario para la difusión. Así que quien quiera mandar una participación gráfica lo puede dejar en su muro de Facebook de Colectivo Revuelta y para que pues podamos sumarnos a estas acciones. Y bueno, enhorabuena, los compañeros siguen buscando cómo generar actividades organizativas en el CCH Vallejo, y pese a todas las condiciones que desde el 21 de septiembre se han volcado en contra de ellos, pues los compañeros no han bajado la guardia. Así que con esto cerramos, ahora sí, noticias nacionales. Hacemos un pequeño corte musical y regresamos para la segunda columna, la columna caminera. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Pues regresando aquí a Noticias de Abajo ML, vamos a dar paso a nuestra ya tan conocida y clásica columna caminera, justo con un tema que, bueno, pues recién se cumple un año de todos los sucesos en Iguala, y bueno, pues recordando un poquito que Julio César Mondragón Fontes era un estudiante normalista que quien fuera asesinado esa noche en Iguala, pero bueno, pues valdría la pena mencionar que la forma en que lo matan a él o cómo lo encuentran, pues es bastante violenta, ¿no? A él le quitan el rostro, poco a poco nos vamos enterando como de, pues que se ensañaron con él al parecer porque él era del DF y era, pues, es chilango, ¿no? Hay una, digamos, como un racismo en contra de quienes habitamos el Distrito Federal. Y bueno, pues él lo encuentran sin rostro, ¿no? El padre de una bebita en ese entonces, ahorita ya ha de estar un poquito más grande. Y bueno, pues que se ha dejado un poquito a lo mejor ahí de lado como pues a los compañeros que fueron asesinados y también a los compañeros que fueron heridos, ¿no? También hay un compañero de Oaxaca, el cual sigue en coma, y que tampoco estamos como mencionándolos, ¿no? Solo como que siento que de repente como toda la información se concentra en los 43 compañeros desaparecidos. Pero bueno, pues justo en el marco este del ayuno que tenían los compañeros padres de familia de los desaparecidos ahí en el Zócalo, pues se llevó a cabo una mesa con el que dice que es presidente, con Enrique Peña Nieto. Y bueno, a esta mesa también acudió la compañera o esposa de Julio César Mondragón. Y aquí tenemos una pequeña notita que mandaron justo para que vean ustedes cuál fue como el trato que les dieron. Y bueno, pues dice que la exhumación del cuerpo de Julio estaba programada para el 30 de septiembre, pero por trabas burocráticas la diligencia se pospuso. La dilación implica un desgaste emocional y económico fuerte, pues prolonga la incertidumbre y los expertos que realizarían la exhumación radican en Europa. Marisa Mendoza, viuda de Julio César, participó en la reunión entre familiares de los 43 normalistas desaparecidos y Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues el 24 de septiembre, Marisa Mendoza, viuda de Julio César Mondragón Fontes, acudió al encuentro con Enrique Peña Nieto junto a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos. Le entregó un disco compacto con 13 fotografías a color y en alta definición del cadáver de Julio. Un funcionario menor intentó recoger el disco, pero Marisa no lo permitió. En su cara, Marisa le exigió a Peña Nieto que las viera, que no dejara de ver lo que aquella terrible noche del 26 de septiembre le hicieron a Julio. Las imágenes en cuestión fueron tomadas por un perito fotógrafo de Iguala. En el expediente del caso hay solo 7 de estas imágenes. Se trata de fotocopias en blanco y negro, pues según el propio perito en la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, no hay presupuesto para impresiones a color. Fue por el esfuerzo y determinación de la representación legal de Julio César Mondragón que se obtuvieron esos archivos que permanecieron olvidados casi un año en una memoria USB arrumbada en el cajón del propio perito. Fueron varios y tediosos los viajes a Iguala, interminables las diligencias ante funcionarios grises, todo para obtener las fotografías que deberían estar en el expediente desde el inicio. Esas fotos se entregaron primero al equipo argentino de antropología forense y al grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros, aún sin tener un ojo experto, notamos las marcas de la tortura en el rostro de Julio. Desde el inicio, las autoridades locales y federales de los tres niveles han obstaculizado la investigación en el caso de Julio César Mondragón. Aquí algunos ejemplos. Las autoridades de Guerrero nunca preservaron el lugar de los hechos, no realizaron la autopsia adecuadamente, construyeron el expediente lleno de inconsistencias y vacíos. Ante su falta de equipo y personal calificado, no solicitaron asistencia del gobierno federal. No enviaron a tiempo y forma los distintos oficios para solicitar la intervención de las demás instancias. El gobierno federal, por ejemplo, en cuanto a la Procuraduría General de la República, no atrajo el caso desde el principio. Un agente del ASEIDO se presentó intimidantemente en el domicilio de Marisa Mendoza para preguntarle si sabía algo de los 43 normalistas desaparecidos, pero no tenía nada de información del caso de Julio. A pesar del compromiso número 3 de la primera reunión entre familiares de los normalistas y Enrique Peña Nieto, no se han facilitado las condiciones ni el equipo necesario para la realización de la exhumación. No se ha brindado apoyo permanente a los familiares de Julio César Mondragón Fuentes por su calidad de víctimas. Desde hace 3 meses se suspendió la dotación de leche para la hija de Julio, que se otorgaba vía Secretaría de Gobernación, hasta en tanto era retomada la obligación por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Así son las instituciones de justicia en México: ineficientes, mentirosas, corruptas, caras, lentas, desesperantes, insensibles, inciertas, políticas, partidistas y convenencieras. No ha sido distinto en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Para alcanzar la verdad en el caso de Julio César, es necesario exhumar su cuerpo y realizar nuevamente una necropsia. Para realizar el estudio también han sido incontables los viajes a Iguala y a Toluca para que los encargados de la Procuración de Justicia autoricen y den trámite a la exhumación que llevarán a cabo los expertos del EAAF. La Procuraduría General de la República participará en la diligencia. Es su obligación y está facultada para hacerlo. Sin embargo, desconfiamos del trabajo que pueden realizar sus peritos. Es conocido que elaboran dictámenes sesgados, ocultan y destruyen pruebas. Por otra parte, la precariedad del equipamiento en los servicios forenses en las entidades federativas no garantiza que se cuente con las condiciones materiales necesarias para realizar con efectividad el estudio. Es por eso que exigimos que esta diligencia pueda ser observada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, así como por la Comisión Especial creada en la Cámara de Diputados para continuar las investigaciones y dar seguimiento al caso Ayotzinapa. 2. Que el cadáver de Julio César Mondragón Fuentes sea trasladado a la Ciudad de México para que, en la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, se realice la radiografía de sus restos y todos los estudios necesarios. Es ahí y solo ahí donde se cuenta con el equipo e instrumento idóneos para que la EAAF pueda trabajar. 3. Que para realizar el estudio sea incorporada como evidencia las 13 fotografías entregadas al presidente Enrique Peña Nieto para su análisis minucioso. 4. Que los resultados de los dictámenes periciales que, por su parte, realizará la PGR sean explicados y entregados directamente a la familia de Julio César Mondragón. Es un acuerdo firmado por Enrique Peña Nieto que hasta el momento ha sido violado en cada ocasión. 5. Que el Estado mexicano, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pague los gastos del nuevo funeral que habremos de realizar luego de la diligencia de exhumación y nueva necropsia. Hace una semana se había fijado por fin la fecha para la exhumación. Se realizaría el 30 de septiembre. Sin embargo, el pasado miércoles 23 de septiembre, las autoridades del Estado de México, donde yacen los restos de Julio César, solicitaron postergar la fecha debido a que la fragmentación de los expedientes del caso obliga a realizar diversas notificaciones que no se pueden cubrir en el tiempo requerido. Los miembros del EAAF que realizarán el estudio ya habían comprobado sus boletos para viajar a México. Asimismo, habíamos solicitado a un perito independiente más que viajara a nuestro país para trabajar con los del equipo argentino. Por el retraso, este perito también pagará multas por cancelación del vuelo internacional. Bueno, este EAAF es la Comisión Europea que les comentaba desde el principio. Y bueno, pues dice: Enrique Peña Nieto no pudo ver a los ojos a Marisa cuando le entregó las fotos de Julio César Mondragón Fuentes, y no sabemos si se atrevió a verlas, pero a la sociedad le pedimos que no aparten la vista del caso y que nunca dejen de ver la lucha que sus familiares y amigos realizamos en busca de memoria, verdad, justicia y reparación. Mandamos un abrazo a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos y de todas las víctimas de los hechos de Iguala. Su dolor y su lucha son nuestras. Julio no es el joven desollado, es el estudiante normalista, el trabajador incansable, el esposo cariñoso, el padre comprometido, el hijo alegre, el sobrino fortachón, el amigo rebelde, el nieto brillante y el hermano cómplice. A un año de su tortura y asesinato, sus familiares y amigos no lo olvidamos. Seguimos buscando justicia. La seguiremos buscando hasta alcanzarla. Atentamente, familiares de Julio César Mondragón Fuentes y colectivo El Rostro de Julio. Pues bueno, esta nota pues está bastante interesante. Y como les comentaba, pues es algo que, digamos, de cierta forma ha quedado como relegado ante todo lo que ha estado sucediendo. Y bueno, pues justo pues también hacemos como la invitación a que visiten esta página que se llama elrostrodejulio.org, en donde pues pueden encontrar algunos audios, algunas... hay una... digamos, como biografía del compañero, no tanto de cómo es que era él, sino quién era él, quién era la persona Julio César, ¿no? Y me parece que pues es bastante importante que conozcamos a estos compañeros, porque creo que también es una forma como de hacerlos nuestros, ¿no? Que de por sí los hacemos nuestros, que de por sí estamos exigiendo justicia y estamos exigiendo que pues sean castigados los responsables de todas estas atrocidades que realizaron en Iguala, y que bueno, pues sabemos perfectamente que pues no es lo único que pasa en nuestro país. Como ya lo comentaban por aquí, pues hay más de 30,000 desaparecidos y no pasa nada. Pero bueno, pues tratemos como de hacer algo, conozcamos a estos compañeros, acerquémonos a la familia de estos compañeros para platicar con ellos, para saber quiénes eran y no pensar que solo pues es un número más de los 43 normalistas que desaparecieron aquella vez o de los 3 compañeros que asesinaron. Pues creo que esa sería como nuestra tarea, ¿no? Informarnos más y bueno, pues como les comentaba, pues visiten esta página, elrostrodejulio.org, y bueno, pues también por ahí anda circulando un libro que ya también ahí por se anda circulando y se anda presentando. Entonces esperamos también en las próximas emisiones del noticiero tener como información acerca de qué pasa con este libro biográfico o autobiográfico del compañero, no, biográfico del compañero Julio César Mondragón. Y bueno, pues esta fue nuestra columna caminera y continuamos con las invitaciones. Ay, nos vamos antes a un corte musical. Solo de la ruina nacerán nuevos espacios. ¡Cumbia! empresario Velasco, me da asco. Empresario culiao, me da asco. Empresario culiao, me da asco. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Anarquía. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestros cuentos, eventos, cotorreos y más, esta sección de invitaciones. Y bueno, pues el día de hoy, justo a todavía les da tiempo, de 4 a 6 de la tarde, va a comenzar un taller de medicina autogestiva en donde van a aprender a elaborar tinturas, microdosis, ungüentos y jarabes. Esto va a ser en la Ocupache, este espacio de autónomo de trabajo autogestivo. Y bueno, pues está ubicado en el pasillo de la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras. Es cooperación voluntaria, cooperación solidaria e intercambio, el cupo limitado, y para inscribirse todavía tienen chance. Pueden escribir a ocupache con K, @raisop.net, pero bueno, pues si ya no les da chance de inscribirse, pues de todas maneras cáiganle a ver si todavía alcanzan lugarcito para aprender a hacer, pues para que se puedan participar en este taller de medicina autogestiva. Bueno, por acá también tenemos que hay unas actividades el miércoles 6, hoy al rato, de 6 a 8 p.m. inicia la cooperación por 17 sesiones, es el taller de bordado Tzetzal tradicional, es de cooperación de 50 pesos para talleristas, 20 pesos de material. Esto va a ser impartido en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. La dirección es 5 de febrero, 257D, esquina Juan Lucas de la Saga, en la Colonia Obrera, muy cerquita del Metro San Antonio Abad. Y si quieres más información, escribirles es en el correo ECPM68, o sea, Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, @gmail.com. Y bueno, pues todos quedan invitados a este taller de bordado que inicia el día de hoy de 6 a 8 de la tarde. Y bueno, pues tenemos aquí también este es un poquito más adelante, pero es para el día sábado, va a haber una proyección del documental de Mumia Buyamal, Revolucionario de por Vida. Esto se va a llevar a cabo en el Cráter Invertido, que está ubicado en García, Iscabalceta, número 32, ahí en la Colonia San Rafael, atrasito del Metro San Cosme, en la Delegación Cuauhtémoc. Y bueno, pues va a ser la proyección de este documental. Va a haber hip hop y reggae a cargo de Babylon Central, H.A.R.A. Intifada y MC Sosolú. Va a haber comida, bebida y mesas de información sobre Mumia, los 9 de MUV y los medios libres. Es a partir de las 6 de la tarde. Ahora tenemos que queremos invitarles a unas actividades, en el tema de nuestro compañero Julio César Mondragón. Va a ser la presentación de la familia y de Sayuri Herrera, que es la abogada. Va a ser la presentación del libro. Esto nos invitan en la Feria del Zócalo el martes 13, ya la próxima semana, para que ustedes puedan asistir a las 3 de la tarde, para que ustedes puedan también tener este libro que ya está. Micaela nos había comentado que bueno, pues lo están regalando. Va a haber algunas otras actividades de literatura, música, otras charlas, pero bueno, a los que nosotros estamos invitando directamente es a poder obtener este libro de Julio César Mondragón, escrito y bueno, prestó pluma, como lo dice Jorge Belarmino de Estrada, Jorge Belarmino Fernández, es que ese es su nombre de Facebook, y Y bueno, pues quedan todos invitados. Y también los invitamos al taller de crónica, narración de cuentos, creación literaria, que se llevan todos los lunes a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir, Godard número 20, muy cerquita del Metro La Raza de la Línea Verde. Y bueno, creo, ¿tienes otra invitación? ¿Qué? Y bueno, justo también en el marco de la Feria Internacional del Libro que se va a llevar a cabo allá en el Zócalo, por acá la banda de la editorial Redes hace pues justo esta invitación a pasar a visitar su stand. Ellos están en el número 30, están número 38 de la carpa de editoriales independientes, de a partir del próximo viernes 9 de octubre hasta el domingo 18 de octubre, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Y bueno, pues ahí van a poder encontrar materiales de esta editorial Redes, de María Negra, de Ratoncito Libertario, Sabotaje Editorial, La Voz de la Anarquía, de Tinta Negra y Chacal. Y pues por ahí también les vamos a llevar algunos ejemplares de El Canero, este libro, este fanzine que escribe desde el Reclusorio Norte, impulsado por el compañero Fernando Bárcenas. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Agradecemos a quien han prestado sus oídos para escuchar este esfuerzo que hacemos desde el exilio ahora, Noticias de Abajo en el Exilio, y que bueno, pues principalmente en su totalidad, perdón, está conformado pues por información que generan los medios libres. Y bueno, pues también hacemos la invitación a que si tienen alguna información o que quieren que mencionamos alguna invitación, pues nos pueden escribir al correo noticiasdeabajo@gmail.com. Bueno, pues es todo por hoy. Les recordamos que ahora en el exilio pues pueden encontrar este programa grabado y en sus retransmisiones en los horarios que a los compañeros de las radios libres se les ocurra o les quede o les acomode. Pero bueno, pues por ahí seguimos dando batalla pues justo para romper este cerco informativo que hay pues, hacia los movimientos sociales. Pues un saludo y un abrazo a la banda que nos escuchó y no se lo pierdan la emisión del viernes, lunes y bueno, pues esta del miércoles. Si cuenta te das, tu cuerpo me mortifica. Te llevaría a cenar, te invitaría a viajar. Lástima que sea tan chica. Con solo verte bailar, mi mente se desubica. Si yo tuviera tu edad, ni loca te me escapas. Lástima que sea tan chica. Que tengo yo de señor, no me parece, me faltan ganas. Porque no poder salir, tantos años no nos separan. Madura sos a tu edad, a quien yo quiero engañar. Lástima que sea tan chica. Pero si te veo de atrás, me dan ganas de probar. Lástima que sea tan chica. Me buscas con la mirada, no hace falta y me rozas. Estás jugando con fuego, un día me vas a encontrar. Dicen que en el amor, los años tanto no importa. Pero hay mucho menos vela cuando vos soplas la torta. Que tengo yo de señor, no me parece, me faltan caras. Porque no poder salir, tantos años no nos separan. Si yo tuviera tu edad, ni loca te me capaz. Lástima que sea. Soy grande para vos. lástima que seas tan chica.